Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Ya le estuvieron haciendo la invitación, RCN Invita, estaban muy motivados los hermanos, así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas que nos estarán acompañando en este hermoso culto que ya prontamente ya comenzará. Hermano César, Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermana María. Bueno, contento en este día especial que Dios tiene para nosotros. Hoy día domingo 28 de abril, queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía y decirles que Dios les bendiga y hay una gran bendición hoy para nosotros. Así es, hermano César, vamos a ir un momento de oración antes de comenzar ya estas transmisiones. Padre del cielo y de la tierra, en esta hora queremos orar delante de tu bendita presencia, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Oh Dios mío, te agradecemos porque nos ha dado un nuevo día de vida. Gracias, Señor, por todos tus hijos, tus hijas que nos estarán acompañando en este día a través de la televisión, la radio, Señor, el Facebook. Así también a todos nuestros hermanos que llegarán hasta este lugar. Padre, queremos que te entrones en nuestros corazones. Oh Dios mío, que tú puedas hacer algo maravilloso con nuestras vidas, para que así podamos ser, Dios mío, esa luz que tú quieres en esta tierra, Padre, y llevar esperanza, Señor eterno, a aquellos que no la tienen, Señor eterno. Oh Dios del cielo, revélate a las vidas y corazones que aún, Señor eterno, ellos tienen una necesidad grande, Dios mío, y necesitan de ti, de un Salvador que solo tú eres. Te agradecemos y te pedimos tu ayuda, Señor, en estos controles, en todo el equipo que estará trabajando de RCN para llevar este programa, Señor, en vivo y en directo desde aquí, Barros Arenas 436. Pedimos una bendición especial, Señor, para nuestra pastora Heroíta Leiva, Señor eterno, que tú la fortalezcas, la alientes, la animes en este día, y así también a nuestro obispo, que tú lo dirijas, Señor eterno. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar en este lugar, Señor bendito, junto a mi hermano César y a todos tus hijos que están trabajando detrás de cámara. Bendícenos, Señor, fortalécenos y danos las palabras con gracia, Señor. En el nombre de Jesús dejamos esta oración. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, ya prontamente estaremos comenzando ya, mi hermano César, desde aquí, Barros Arana 436. A todos nuestros hermanos, mandarle un abrazo, un cariñoso saludo para aquellos que nos estarán acompañando y que no se muevan de la sintonía, que se puedan quedar aquí, junto a nosotros. Así es, mi hermana María, que no se muevan de la sintonía, que no se aparten de ella, porque ya viene el culto, ya está empezando el culto en estos momentos. Así es. Y estará... en la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, a quien Dios bendiga, hermana María, porque ha estado muy delicado de salud. Bueno, como todos, porque todos estamos delicados de salud en estos tiempos donde no hay lluvia, hay muchos bichos dando vueltas, pero Dios nos puede librar de esto y estamos aquí gracias al Señor. Lo importante es que el Señor le ha dado la fuerza para llegar hasta este lugar, y así ya divisaba yo cuando llegaba, hermano César, que mucha hermandad ha llegado, y sabemos que a través de las pantallas también muchos nos están acompañando. Nuestra hermana Camila aquí nos está avisando que ya vamos al templo. Amén. Los justos se alegrarán, mas los justos se alegrarán, bendito sea Dios, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar junto al Grupo Renuevo, a cantar alabanzas a nuestro Señor. Bendito Dios. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Oh, oh, oh. Jesucristo, bienvenido a ese lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a ese lugar, bienvenido Espíritu. Gracias por alabanzas y tres cosas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, fuerte ese aplauso de alabanza, te bendecimos Señor, te exaltamos, te glorificamos, santo, santo es el Señor, bendito sea Dios. Si gusta mi querido hermano, salude por favor a su hermano que se encuentra a su lado, amén, deséele por supuesto las más ricas bendiciones del Señor. Es una alegría poder compartir este culto de celebración de día domingo, en el cual nos reunimos, amén, para exaltar, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios maravilloso, cierto, el cual nos da todas las cosas y nos permite poder gozarnos también en la presencia del Señor. Queremos en esta mañana de manera muy especial saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, amén, que nos están sintonizando, por supuesto, cierto, a través de Televida por el 28.1 Canal HD, y por radio emisoras Emaús, les decimos bienvenidos, que sean bendecidos en este día, amén, y ellos van a recibir el fuerte aplauso de ustedes de alabanza para el Señor, amén. Les pedimos que se quede en nuestra sintonía, hoy tendremos un culto maravilloso de mucha bendición en el cual seremos instruidos por la palabra del Señor. Vamos a pasar, mis queridos hermanos, a orar, amén, y vamos a orar en este día. Vamos a orar por los enfermos. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, que están, cierto, convalecientes. Nuestros pastores nos han estado muy bien de salud también, amén. Pero vamos a orar de manera muy particular en este día. Yo sé que hemos estado clamando como iglesia, cierto, como cuerpos de varones, de damas, cierto, de Siloé, en diferentes áreas. Vamos a orar por una pequeñita, ya, cierto, la nieta de nuestro hermano Luis Chávez, amén. Creo que todos sabemos la situación por la cual está pasando, pero quiero que como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, amén, podamos humillarnos delante del Señor. Creemos que para Dios no hay nada imposible, amén. Creemos que Dios puede hacer el milagro más tremendo, amén. Es el Dios poderoso, eterno, y en Él están todas las cosas, Él tiene el dominio de todas las cosas. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor, amén. Amado Dios, Padre de los cielos, Señor eterno, una vez más, Dios mío, vamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Primero que todo, Señor amado, para darte gracias. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por todo lo que nos has entregado. Sin duda, Padre amado, nos faltan palabras, Señor, para poder agradecer todas las bondades que recibimos cada día, Señor. El solo hecho de ser tus hijos, el solo hecho, Dios mío, de poder tener aquella esperanza bienaventurada, Dios eterno, de un día poder verte cara a cara, Señor, como tú eres, Dios amado. Es un gozo, es una alegría, Padre eterno, es una bendición tremenda poder recibir tu Espíritu Santo, poder sentir las caricias, Dios mío, Señor, de tu presencia, que cada día se manifiestan en nosotros. Somos tus hijos, Señor, tu pueblo, somos, Dios mío, ovejas de tu prado. Dios eterno, hemos creído en ti, Señor, y estamos en esta mañana, Señor amado, adorándote, exaltándote a ti, Señor, el único digno de toda honra y de toda gloria y de toda exaltación. Pero en esta hora, Señor, queremos orar de manera especial. Entendemos, Señor, que viviremos procesos difíciles. Entendemos, Dios mío, que vendrán dificultades, que muchas veces no las entendemos, no comprendemos, Dios mío, cuál es tu propósito, cuál es el plan que tú tienes con nosotros, Señor. Sin embargo, tu palabra dice, Dios amado, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dios mío, tu palabra me dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son tus pensamientos más que nuestros pensamientos. Cuando viene, Señor, la prueba, la enfermedad, la dificultad, no lo entendemos, Señor, no logramos entenderlo. Sin embargo, Dios mío, podemos decir que en Cristo estamos seguros. Sin embargo, podemos confiar en ti, Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien, Señor amado. Y en esa confianza oramos, Señor, delante de ti, confiando que estamos en tus manos. Oramos por todos los enfermos, Dios mío, por nuestros pastores que han estado, Señor amado, resentidos de salud, por nuestros hermanos. Hay hermanas que han sido operadas, Dios eterno. Y en esta mañana queremos orar en especial por esta pequeña, Dios mío. Por esta pequeña, Señor, de un año y fracción de meses, Jesús. Dios mío, nieta de nuestro hermano Luis Chávez, te rogamos por ella en esta hora. Nos unimos en clamor por ella, Dios eterno. Dios mío, los médicos pueden tener un diagnóstico, Señor, pero tú eres el doctor de doctores, Dios eterno. Tú eres, Señor, el creador y el Dios todopoderoso que puede cambiar todo diagnóstico, que puede derribar todo muro, que puede sanar toda enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades y el que cura todas nuestras dolencias. Oramos a ti, Señor. Nos unimos, Dios mío, Dios eterno, al sentimiento de dolor de nuestros hermanos, Dios amado. Somos tu cuerpo y oramos a ti pidiendo misericordia. Oramos a ti rogando misericordia, que puedas cumplir, Dios mío, el plan que tienes con ellos, Dios eterno. Gracias por esta bendición. Oramos a ti en esta mañana y te pedimos que la bendición de Jesucristo quede en nuestros corazones y repose en nuestras familias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Si usted ha venido triste hoy día, le invito a que se alegre. Si usted ha venido tribulado, le invito a que esté contento. Amén. Porque Jehová es nuestro Dios. Porque Jehová está con nosotros. Jehová es su nombre. Él es el que cabalga, aleluya, sobre los cielos. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Póngase de pie y exaltemos al Señor. Unámonos para bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo de ayer y de hoy. Yeah. Vamos, cántalo, iglesia. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Sin detenerme, yo creo en ti, yo creo en ti. Dios está orando milagros en este lugar. Thank you. Pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. El sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí y a ti también. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí, oh Jesús. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Bendito Jesús. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá en esta mañana. Poder compartir juntos este culto de adoración, de alabanza, nuestro culto de celebración. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre. Gloria a Dios. Ya estamos en vivo y en directo de aquí. Barros Arana 436. Ya nuestro obispo ha subido al altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro obispo ya está en el altar, a punto ya de empezar el mensaje, hermana María. Y tenemos una gran cantidad de hermanos en esta mañana que han venido a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que hermoso es cuando Dios habla a nuestra vida y a eso venimos Gloria a escuchar a Dios. Su palabra. Ay, sí. Sí, así es, mi hermano César. Estamos de aquí, Barros Arana 436, haciéndole la invitación aún. Si está en casita, le invitamos a que llegue hasta este lugar, no importa que llegue un poco atrasado. Así que lo importante es llegar, hermano, y llegar a la hora de la palabra, y todavía no ha comenzado el mensaje. Ya tenemos la cita bíblica también. Ah, qué bueno. El tema de hoy será crecimiento en excelencia. Gloria a Dios. Y la cita bíblica estará en Juan 7:4, ministerio y mayordomía. ¿Qué le parece? Crecimiento en excelencia, sin duda alguna, un mensaje hermoso que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Y hemos tenido hermosos mensajes, hermana María. ¿Qué le ha parecido? Anoche tuvimos un precioso mensaje, el jueves tuvimos otro y así. Hemos tenido preciosos mensajes y harta actividad en nuestra iglesia. Toda la semana casi hermosas actividades, hermano. Y también queremos recordar para que hay novedades para esta Exacto. semana. Tenemos un encuentro de de niños el día 4 de mayo y queremos invitar a todos los niños que el día 4 de mayo puedan llegar hasta este lugar a las 7 de la tarde. Es un culto hermoso que estará preparado exclusivamente para ellos y que no se queden en casita. Y lo más importante, hermano, que puedan traer un amiguito, una amiguita, y así puedan ser mucho más bendecidos. Sabemos que los hermanos se preparan, hacen cosas hermosas para ellos. Tenemos imágenes en la pantalla de los niños. Así es. Cómo estuvieron en su culto. Bendiciones, muy lindos los niños, muy bien arregladitos, muy bien vestidos para la gloria del Señor. Así es, y muy motivados. Exacto. Ellos llegan, le preparan un lugar para que se saquen fotografías, lleven un hermoso recuerdo. Así que todos los amiguitos, los hermanos que puedan estar llegando hasta aquí, que los papitos también tengan ese tiempo de poder traerlos el día sábado 4 a las 19 horas. Hermana María, una consulta, ¿es para todos los niños del ministerio? ¿Pueden venir otros niños? No, es para todos los niños del ministerio y también para todos los amiguitos que puedan... Gloria. Querer venir, tener el tiempo, sí, es una invitación abierta. Y cuanto más niños vengan, mejor, porque está preparado justamente para ellos. Qué bueno, qué bueno. Así que todos los niños invitados, y si usted pertenece al ministerio y tiene un amigo que no es de la iglesia, lo puede invitar perfectamente. La entrada es gratuita. Así es, también los amigos, compañeros de colegio, que todos tienen compañeros de colegio y le pueden hacer esa invitación también para traerlo hasta acá. También hay un evento de jóvenes para el día primero, el día miércoles, feriado. Sabemos que es un día del trabajador. Exactamente. Así que ese día se va a estar dando un tema, tiene ya preparado el hermano que está a cargo de los jóvenes. La invitación es para todos los jóvenes que quieran venir. Pero tienen que cancelar 2,000 pesos porque se le va a dar el almuerzo acá y la once. Así que, y para tener un control de cuántos serán los que van a venir y todo eso, así que por eso se le está pidiendo solamente 2,000 pesos y comenzará el evento a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todo el día estarán en este lugar buscando la presencia del Señor, así que no se pierda esa oportunidad, usted joven que nos está viendo, nos está escuchando, que pueda llegar hasta este lugar. Ahí tenemos en pantalla, mi hermana María, dice, a la esperanza de una cosecha. Encuentro de jóvenes, es el día primero de mayo, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. 18:30 dice ahí, pero sí, pero hasta las 7 nos confirmó el hermano Carlos. Que así es que el todos día. Los jóvenes invitados, los del ministerio, también la pregunta, ¿para los otros que no son del ministerio? Nos decían que también pueden traer un invitado y gloria aquellos que anhelen venir, va a ser un retiro. Entonces, los que anhelen venir, que lo puedan hacer, pero sí que estén acercándose hasta acá para cancelar los 2,000 pesos, porque es importante para poder darle el almuerzo y la once. Así que va a ser una hermosa bendición poder que cada joven esté todo el día en la presencia del Señor, y hay un crecimiento hermoso lo que Dios está haciendo con los jóvenes en este lugar, y qué mejor que sean parte de ellos también. Así que importantísimo, todos los jóvenes el día primero de mayo, día feriado, no hay actividades en otros lados, así que usted puede llegar aquí a Barros Arana 436 y juntarse con todos los jóvenes para adorar el nombre del Señor. Hay tanto que agradecer a Dios, hermana María. Así es. Así es, mucho que agradecer a Dios, y qué mejor que Dios pueda trabajar, instruir a los jóvenes que son el futuro de la iglesia. Los adolescentes también están invitados. Sabemos que aquí en este lugar hay muchos adolescentes trabajando. Ellos de por sí están ya sí o sí en este lugar presente. Así que desde las 10 de la mañana a las 19 horas, todo el día en la presencia del Señor, cantando, alabando, escuchando palabra. Así, importantísimo, todos los temas que se van a tratar ese día. Me parece que son dos temas, uno en la mañana y otro en la tarde. Así que sin duda alguna van a ser bendecidos todos los jóvenes que participarán. Jóvenes y señoritas, es mixto. Así que es importante, los jóvenes de los locales también estarán presentes. Estará Coihueco, estará San Nicolás, estará... Santa Raquel, Quinquegua, así, Minas del Prado, todo representando a los jóvenes en este lugar. Y sabemos que este ministerio se mueve con mucha juventud acá, hay mucha juventud, jóvenes estudiando en la universidad, y ellos vienen acá, no se pierden estos eventos, porque muchas veces por uno u otro motivo no se pueden congregar, pero sí lo pueden hacer ese día. Sabemos que es un día feriado, qué mejor estar buscando de nuestro amado Salvador, que Él es el que nos ayuda, nos da la inteligencia, la sabiduría ahí, nos acompaña en el colegio, en la universidad, todos los jóvenes. Él no se olvida de ninguno. Así, de nadie se olvida el Señor, siempre está pendiente de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da cada minuto. Así que es importante, mi hermano joven, que si usted tiene ese día disponible y pueda llegar aquí a Barros Arana 436, será grandemente bendecido. Así es, vamos al templo. Gloria a Dios. Hermosa alabanza donde dice, creo en ti. Sabemos que creemos en nuestro Señor Jesucristo porque Él nos dio la salvación y una oportunidad de tener una vida diferente, hermano César. Así es. Cuando creemos en el Señor y Él actúa en nosotros, tenemos una vida totalmente diferente. Dios cambia nuestra manera de ser. Así es. Y ya tenemos, recordarle a todos nuestros hermanos para que ya vayan con su Biblia, aquellos que nos están acompañando a través de la televisión, de la radio. El tema se va a llamar Creciendo en Excelencia. Y la cita bíblica estará en Juan 7:4, Ministerio y Mayordomía. Por eso es importante que ya se vaya preparando, ya prontamente vamos a la palabra, así que para que esté atento ahí. Así es, mi hermana. Creciendo en excelencia es el tema de esta mañana que Dios trae a nuestra vida. ¿Hay algunos avisos de la semana que podemos estar dando, mi hermana, si así usted lo permite? Amén. Tenemos lunes 29. O sea, en el día de mañana empieza así tiempo es de sembrar. Para todos los hermanos, saludamos a todos los hermanos que mensualmente están cooperando. Tiempo de sembrar empieza mañana lunes. Y el martes también tenemos tiempo de sembrar, martes 30. El miércoles 1 de mayo se suspende el culto de damas de Siloé. Encuentro de jóvenes el día 1 de mayo, hermana María, desde las 10 de la mañana, junto a los jóvenes de los locales. ¿Qué le parece a usted? Hermoso todo lo que va a suceder esta semana, así que se suspende el culto de damas de Siloé, así que si alguna hermana estaba motivada de venir el miércoles, no va a haber culto de damas de Siloé por este miércoles solamente, porque se va a estar dando temas hermosos donde van a estar siendo ministrados los jóvenes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, nos decía nuestro hermano Carlos que está a cargo de los jóvenes. Así que hermosa semana que vamos a tener. También recordarles que el día lunes y martes estamos en tiempo de sembrar, pero también el día martes a las 20 horas está la escuela bíblica. Sabemos que se están dando hermosos temas para todos aquellos que podamos asistir. A veces por trabajo los hermanos tienen ganas de venir, pero no pueden porque el trabajo se lo impide muchas veces, hermano César. Así es, seguimos con los avisos. El día jueves 2 de mayo, culto de gloria, hermana María. Amén. Donde nos gozamos junto a nuestros hermanos. Y el viernes 3 de mayo, reunión de líderes, cabeza de grupo. Atención, todos los hermanos líderes, cabeza de grupo, tenemos reunión ese día a las 20 horas. ¿Qué le parece? Sí, es súper importante porque hay muchos líderes acá que trabajamos. Todos los que trabajan son líderes, pero para este viernes solamente todos los líderes, cabeza de grupo, estarán invitados a la reunión a las 20 horas sin olvidarse. Y también llegamos al sábado 4 de mayo. Culto especial para niños, la mejor noticia para ti, dice, a las 19 horas. Así es. Así que todos los niños, como lo decíamos antes, están todos invitados. Predicación el mismo día, sábado 4, predicación a la calle de Dama de Siloé, lugar, Paseo Arauco, frente al estacionamiento Unimar, hora a las 10:30 de la mañana. ¿Qué le parece, hermana María? Sí, nuestras hermanas damas de Siloé están muy motivadas y todos los sábados se hacen presentes en diferentes lugares de estar predicando a la calle. Ellas están preparadas, son muy bendecidas de llevar las buenas nuevas de salvación. Llegamos al domingo 5 de mayo, culto de celebración a las 10 de la mañana, 9:30, RCN invita. Y también tenemos el 24 de mayo, queremos adelantarnos a la fecha. Ah, sí. Noche de milagro en la Casa del Deporte. Qué importante, hermana María, eso. Es muy importante eso. Queremos que nuestros hermanos desde ya se estén preparando para que aquel que tiene un enfermo que tal vez fue desahuciado por los médicos, Dios puede obrar, porque el que obra milagro es Dios. El que dice la última palabra es nuestro Dios, Él nos creó, Él sabe todas nuestras necesidades. Así que están invitados a todos los que quieran ir ese día, vecinos, vecinas, aquellos que aún el Señor no ha hecho la obra en sus corazones, también pueden ir, todos, aquellos que tienen familiares, que están en los hospitales, enfermito, pueden ir ese día. Así es, para los hermanos de la televisión tenemos en pantalla Noche de Milagro 24 de mayo a las 20 horas. Lugar, Casa del Deporte, entrada gratuita. ¿Y qué le parece, hermana María, si vamos al templo a disfrutar de las hermosas alabanzas? Amén, mi hermano. Thank you. ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene su Biblia, por favor, busquemos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 4. Juan, capítulo 7, versículo 4. Y tomaré incluso del 3, versículo 3 y 4 leeré, aunque el 4 es el que vamos a hablar, pero para que entendamos un poco el contexto, tomaremos desde el versículo 3. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana y esperamos, Señor, que tu presencia, que ha estado aquí, que se ha movido en este lugar y que ha tocado nuestro corazón, y que en algún momento, Señor, de la alabanza y la adoración, tu espíritu nos ha impactado. Señor, permite que esa presencia tuya pueda fluir en una forma especial sobre cada vida, Señor, mientras tu palabra es predicada. Señor, hoy necesitamos, como siempre, tu presencia en nuestra vida. Guíanos y dirígenos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos que podamos hoy, Señor, ser bendecidos una vez más y fortalecidos a través de ella. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esa es la versión Reina Valera. Y la versión nueva versión internacional nos da un enfoque casi igual, pero con palabras diferentes. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Vamos a hablar hoy día acerca del crecimiento y la excelencia, o crecimiento en excelencia. De esto vamos a hablar. He analizado muchas cosas durante la semana, he tratado en lo posible de entender algunas cosas, y sin duda, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de llevar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, a veces nuestra posición y la posición de mucha gente es confundir a veces la humildad y también, como dicen por allí, una falsa humildad. Creo que debemos ser humildes, pero no en el sentido de lo que algunos piensan. Ahora, este versículo que nosotros tenemos aquí está dentro del contexto de lo que los hermanos de Jesús le están diciendo. Recordemos que los hermanos de Jesús no le creían al Señor Jesús. Y aquí, dentro de esto, habla acerca de los milagros de Jesús, los milagros que él hacía sobre las personas y en las personas. Y las palabras de los hermanos de Jesús son muy directas. Y lo que ellos le decían era que se diera a conocer. Ahora, aquí esto contiene un principio. Lo primero que debemos nosotros entender, que lo que Pablo le habla, por ejemplo, a Timoteo, y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo sé que algunos discreparán un poco, porque estas palabras vienen de los hermanos de Jesús y de alguna forma ellos estaban como en contra de Jesús. Pero si el Señor las deja dentro del canon bíblico y las pone aquí para que nosotros la leamos, hay algo que Dios quiere enseñarnos y quiere enfocarnos. Porque aquí en estas palabras que los hermanos de Jesús le dicen a él, hay un principio poderoso para nuestro crecimiento. Y eso es lo que trataremos de aprender hoy. Cuando nosotros como creyentes que servimos al Señor, que amamos al Señor y queremos crecer en Cristo Jesús, ya sea en la madurez, en el servicio, en el entendimiento, conocimiento, nosotros debemos entonces en este sentido entender algo, que debemos hacer siempre lo mejor para el Señor. Nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor disposición, nuestra mejor inteligencia, por decirlo así. Debemos utilizar lo mejor que tenemos para servir al Señor. Y a esto se le llama excelencia, la excelencia. Entonces, cuando nosotros le sumamos a nuestro servicio al Señor, la excelencia es un hecho que vamos a darnos a conocer. O sea, esto se convierte en una fórmula también para crecer. ¿Por qué? Porque se nota inmediatamente que cuando tú sirves a Dios y entregas lo mejor, te das cuenta de a quién estás sirviendo. Hay personas en el mundo que trabajan, sirven a sus patrones o a sus jefes en la empresa o en cualquier lugar, y cuando se dan cuenta que están en un buen trabajo y tienen un buen sueldo, tienen regalías, usted véalos cómo trabajan. Parecen hormigas, porque están felices, están contentos, porque saben que donde están trabajando es excelente el lugar y entregan su mejor servicio. Si nosotros entonces entendemos que servimos a un Dios grande y poderoso, que servimos a un Dios que puede bendecir nuestra vida en una forma incalculable, entonces es un hecho que nosotros vamos, entendiendo aquello, a entregarle al Señor nuestro mejor servicio. Y eso se va a convertir en nuestra vida en una fórmula de crecimiento, porque vamos a crecer sirviendo al Señor y entendiendo a quién estamos sirviendo. Entonces, si desarrollamos, mientras crecemos, la excelencia en cualquier área de nuestra vida, entonces nosotros vamos a desempeñarnos de la mejor forma posible. En esto podríamos decir que cuando hacemos eso, nos vamos a dar a conocer. Y es seguro, a veces yo voy al lado a comprar a Balfin, y ahí hay una fotografía, un cuadro, nunca es el mismo, pero dice el empleado del mes. Y quizás en muchos lugares usted también va a encontrar lo mismo, el empleado del mes. ¿Se imagina aquí? El hermano del mes. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Estamos destacando un servicio, destacando excelencia, destacando preocupación, destacando esmero, esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, en fin. En todo lugar usted va a ver que se busca excelencia. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, decimos, bueno, yo hago lo que puedo. Ese es un problema serio. Las exigencias hoy día en el mundo actual son tremendas. Y es por eso que también vemos que en la palabra de Dios hay exigencias. Debe haber esfuerzo, debe existir el mejor deseo y servicio para Dios. Pero vuelvo al principio, mientras no entendamos a quién servimos, nunca vamos a entregar nuestro mejor servicio. Por eso ahí tiene que haber crecimiento. Pablo también le escribe a los corintios y les dice a ellos, hablándoles de una situación en la cual ellos estaban como estancados, estaban como pegados, dice, debiendo ser ya maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque estaban actuando como niños, infantilmente. Usted ve a los niños, pelean un rato, juegan otro rato, pelean otra vez, juegan otra vez. Así son los niños. Y los hombres de la iglesia de Corintios estaban en esa posición, siendo muy infantiles y no estaban creciendo. Entonces, ¿habían dones? Habían dones. ¿Habían capacidades? Habían capacidades. ¿Tenían talentos? Claro que los tenían. Pero seguían siendo niños. Usted puede tener dones, talentos, capacidades, pero si usted no entiende a quién sirve, entonces no entregará a usted su mejor servicio. O sea, no habrá excelencia y no desarrollará excelencia. Espero que me entienda. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios y entregamos lo mejor de nosotros, estamos dándole a entender a los demás que nosotros verdaderamente hemos crecido. Que estamos madurando. Es una forma de conocer la madurez en nuestra vida. Este principio apunta en realidad a distintas áreas de nuestra vida. Cada área en nuestra vida tiene que tener excelencia, aunque usted no lo crea. Necesitamos trabajar en ambos aspectos, o sea, desarrollarnos en excelencia, pero también darnos a conocer. Esto no se trata de que usted hable de usted mismo, sino lo que usted hace hablará de usted. La gente lo conoce por su actitud, lo conoce por su carácter, lo conoce por lo que usted hace, lo conoce por lo que usted realiza. Alguien dice, ¿conoce usted al maestro tanto? Él dice, ¿maestro? ¿Da clases? No, él es un maestro carpintero. Él es un albañil, hace muy buen trabajo. O sea, en otras palabras, el trabajo habla por usted. ¿Por qué? Porque es un buen maestro, porque hace las cosas pulcramente, porque usted se preocupa de que el trabajo quede bien hecho. O sea, el trabajo está hablando por usted, se está dando a conocer y la gente lo conoce por su trabajo. Llega alguien a visitarlo a su casa y dice, ¿y quién le hizo esto tan bonito? El maestro tanto. Y usted no tiene idea que la gente está hablando ya de usted. Pero usted se está dando a conocer sin siquiera hablar. ¿Por qué se da a conocer? Por lo que usted hace. Recordemos, la Biblia dice que la fama del Señor Jesús se extendía por lo que la gente hablaba de él. No es que Jesús se paraba ahí, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, yo aquí. No, Jesús hacía todos los días lo que el Padre le había enviado a hacer y eso hablaba por él. La gente comentaba, decía y la fama se extendía y todos sabían acerca de Jesús. Entonces cuando Jesús llegaba a una aldea, ya todos sabían lo que Jesús hacía. Cuando usted llega a una aldea, nos quedamos ahí. Entonces, aquí es donde usted debe entender este contexto o este principio que aparece en la palabra de Dios. Si nosotros, entonces, entendemos que la excelencia debe estar en diferentes áreas de nuestra vida y que necesitamos desarrollarnos mucho más todavía y trabajar en esos aspectos de nuestra vida, ¿para qué? Para que de esa manera la excelencia sea lo que nos dé a conocer. La gente va a hablar bien de usted porque usted tiene excelencia en lo que hace. Oh, el hermano, no, el hermano tanto, no, hay que, yo me saco el sombrero, no, el hermano, pero tú lo ves cuando va al culto, va a ver al Señor. No me mire así. Ahora, la pregunta que se está haciendo es, excelencia. ¿Qué es excelencia? Cuando usted se maneja con excelencia, trataré de darle este enfoque, Dios le va a dar a usted gracia aún en las peores circunstancias. O sea, la excelencia se mantiene a pesar de las circunstancias. A pesar de los conflictos o los problemas que usted pueda tener, la excelencia se mantiene. Puede cambiar lo que le rodea. Puede cambiar la circunstancia o la situación, pero su ser interior nunca cambia. La excelencia se mantiene. O sea, eso implica entonces que ya no es tan solo, ¿cómo le podríamos llamar? Un don, una capacidad, sino que va más allá de eso. Cuando queremos hacer algo sin mucho esmero o sin mayor preocupación en el sentido, a ver, ¿cómo lo digo? La palabra correcta, sin tratar de dejarlo perfecto, sino que así nomás a la pacotilla, como le llamamos, sería la palabra correcta, ¿no? Tendríamos una mentalidad mediocre. Y a veces pensamos que si hacemos cosas de ese tipo y logramos hacer más cosas, porque seamos honestos, cuando hablamos de excelencia o perfección, las cosas se van a demorar más. Pero si somos pacotilleros, entiende esa palabra, ¿cierto? Ahora, si tiene un sinónimo, tíremelo. Si somos pacotilleros, al lote, como también se puede utilizar, despreocupados, desprolijos, vamos a hacerlo todo más rápido, pero no va a quedar bien. Y el problema es que muchas personas se acostumbran a eso y viven la vida de esa manera. Hay un término para mucha gente que trabaja, el maestro chasquilla. Se aplica ese término, maestro chasquilla, a la persona que sabe hacer casi de todo, pero no bien. Le hace empeño. El maestro chasquilla le puede hacer de todo, castillos en el aire, pero no duran mucho. Entonces, en este sentido, no quiero ofender a nadie, solamente estoy dando a entender esto, que lamentablemente, cuando queremos hacer algo sin preocupación, sin excelencia, estamos demostrando que nuestra mentalidad con la que trabajamos es mediocre. Nuestra solución en cualquier área de lo ordinario o lo material, vamos a llamarlo así, siempre será a medias. Mediocre. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es que la mayor parte de los cristianos, yo diría casi todos, queremos que Dios haga con nosotros o a través de nosotros cosas grandes. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí queremos que Dios con nosotros haga o a través de nosotros haga cosas grandes. Pero para que Dios haga cosas grandes con nosotros, vamos a necesitar cambiar la mentalidad. Hace muchos años atrás, vino a mi mente ahora, prediqué un mensaje que hablaba acerca de la mentalidad del esclavo o la mentalidad del libre. No voy a hablar del tema, solamente lo voy a marcar ahí, búsquelo si quiere ahí en las grabaciones, está muchos años atrás. Lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra mentalidad y dejar de ser esas personas que todo lo hacen como al lote. Y debemos buscar hacer las cosas con excelencia. O sea, ponerle esfuerzo y hacer lo mejor que podamos. Entendemos que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades, diferentes talentos, y a no todos nos funcionan las cosas de la misma manera o nos resultan las cosas de la misma manera. A uno les cuesta más hacer algo y a otro les cuesta menos por su capacidad, pero no hay duda de cuando le insertamos o tratamos de hacer las cosas con mucho esfuerzo, entonces nosotros vamos a hacer algo excelente y eso se va a notar. Una de las preocupaciones mías es que nunca sucederá algo grande en nuestra vida porque lamentablemente no estamos preparados para eso. Por eso esto va incluyendo crecimiento y excelencia. Nadie va a tener excelencia si no ha crecido, si no ha entendido a quién sirve, si no ha entendido por qué está aquí, si no ha entendido por qué es un hijo de Dios. O sea, no va a poder entender eso. No sucederán cosas grandes en su vida porque no está preparado para eso. Siempre va a estar haciendo cosas pequeñas y mediocres. Entonces, Dios no nos usa en cosas grandes y no usa Dios a personas mediocres en cosas grandes. ¿Por qué? Porque no tienen una visión amplia. Porque no comprenden lo que Dios quiere hacer. Porque no entienden eso. ¿Por qué? Porque no se perfeccionan. ¿Cómo coloco un ejemplo? Visión amplia. Usted está trabajando, tiene un trabajo. Qué bueno. Y en el trabajo usted hace alguna labor, ¿cómo llamaríamos nosotros? Que tiene que ver con capacidad de fuerza y capacidad de usar un poco la inteligencia en algunas cosas que hace. Perfecto. Pero de repente el jefe se le ocurre decirle a usted, ¿sabes qué? Queremos crecer en la empresa y para eso nos damos cuenta que necesitamos gente que sepa manejar computadores, tecnología, programas, software. Y necesitamos que aquí algunos de ustedes aprendan, porque eso es lo que viene para la empresa, porque si no, no vamos a poder avanzar. Aquí con picota, chuzo, pala, carretilla, hacemos las cosas, pero necesitamos que alguien se encargue del ordenamiento, del sistema, del horario, de esto, y necesitamos gente que se meta en eso. Y usted que no tiene una visión amplia, no levanta la mano ni por si acaso. Porque dice, yo no sé computación. No, pues lógico, si el jefe está diciendo que necesita capacitar a alguno. Entonces, si usted no tiene visión, usted nunca va a levantar la mano y dice, jefe, yo me gustaría aprender. Eso significa que si usted tiene visión, usted quiere aprender eso porque eso le va a asegurar un trabajo el día de mañana. Porque aunque usted use la picota, el chuzo, la pala, y le dé vuelta al chuzo y use la pala extraordinariamente y la carretilla extraordinariamente, va a llegar el día en que va a necesitar saber algo más para poder seguir trabajando. Entonces, si tiene visión amplia, usted dice, jefe, a mí me gustaría aprender. No tengo idea lo que es. No, si mira, tenés que usar el teclado y el mouse. ¿Qué es lo que es eso? No importa. Y ahí usted va aprendiendo. Y lo mandan a perfeccionarse, y lo mandan a hacer un curso para que aprenda computación. Y lógico, no va a ser fácil, pero si usted quiere aprender y tiene visión, entonces usted va a aprender y va a perfeccionarse. Vea esto en la iglesia. Tenemos a muchos cristianos que se quedan pegados. No, yo sirvo al Señor así nomás. Pero hermano, ven a estudiar, a aprender más, a crecer, que la palabra de Dios se te revele. No, yo con lo que sé me basta y me sobra. Pero hermano, ¿por qué no vienes a la reunión de predicadores, coordinadores, para que así te enseñen cómo coordinar? Y no, si quieren usarme, úsenme así nomás. ¿Aló? ¿Se fueron? Están aquí ya, bien. Entonces ya no quieren perfeccionarse porque la visión no es amplia. O sea, servimos al Señor, pero con lo... al Señor, que así, menos, así soy yo. No, pues se supone que usted tiene que perfeccionarse cada día más. Ahora alguien dice, no, es que el Señor me usa a través de su Espíritu Santo. Entendemos eso. Pero se supone que el Espíritu Santo nos va a guiar al conocimiento de la palabra, nos va a revelar su palabra, y cuando usted reciba revelación de la palabra, necesita tener crecimiento, madurez, para entender aquello. ¿Sabe usted por qué tantas religiones hay en el mundo y por qué tantas sectas y tantas divisiones? Por la falta de crecimiento. Porque la gente que no quiere crecer, no quiere perfeccionarse, dice, ya esta cuestión a mí no me gustó, nos vamos. ¿Quién se va conmigo? Y se parten 3, 4, 5, 6, 10, 20. Y siguen marcando el paso de la misma manera, sin perfeccionarse, porque no tienen una visión mayor. Entonces, si queremos dejar una huella y ser bendición para los demás, y yo creo que usted quiere eso, ¿no? Dejar una huella y que toda la gente diga, por aquí pasó. Ah, qué bueno, ¿no? Por aquí pasó. Nadie ha pasado todavía. Dejar una huella, hermanos queridos, ser bendición para otras personas. Entonces, tenemos que hacer cosas con excelencia. Tenemos que hacer cosas con excelencia. Todas las cosas que se hacen con excelencia, la gente quiere imitarlas. Todo, si tú te vistes con excelencia, van a querer imitarte. Si tú hablas bien, van a querer imitarte. Si tú cantas bien, van a querer imitarte. Como tocas, quieren imitarte. O sea, todo lo que se hace con excelencia, la gente va a querer imitarlo porque eso es lo que están buscando. ¿Me estás escuchando? Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es excelencia, pastor? Podría definirlo de esta manera sin ir al diccionario. Simplemente la capacidad de hacer algo que merezca elogio y admiración, o sea, es producir cosas de calidad superior. ¿Está haciendo usted algo que produzca admiración en los demás? Veamos en la parte cristiana, ¿no? Como creyentes, no vamos a dejar allá afuera de lado. Pongamos en la parte cristiana. ¿Usted está haciendo algo que merezca elogio, admiración? Que la gente le diga a usted, hermano, que me gustaría ser como usted, como cristiano. Yo lo veo, lo observo, me encanta como usted, hermano. ¿Cómo ha logrado ser así? No me miren a mí para acá. Le estoy preguntando si hay algo que usted está llevando a cabo y produzca elogio y admiración de las personas. La excelencia no es solo lo que hacemos en nuestro trabajo. Abarca más que eso. Es una mentalidad de vida, es una forma de vida, si podemos plantearlo. Vivir con excelencia en todas las áreas de su vida. Es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de sentir, es nuestra forma de creer. Y podríamos decir, es nuestra forma de planificar y es nuestra forma de hablar y hacer las cosas. Todo tiene que ver con la excelencia. Entonces, cuando el Señor le llama a usted, lo que Él quiere hacer es cambiarlo, transformarlo. Yo sé que algunas personas dicen, no, si el Señor me quiere usar tal como me trajo. La Biblia dice, sí, ven tal ¿cómo estás? O sea, el Señor no espera que usted cambie antes de venir. No, venga tal como está. Está en pecado, perdido, sin esperanza. Venga tal como está. Arrastra con un montón de drama. No importa, venga tal como está. El Señor lo recibe con los brazos abiertos. Pero una vez que esté aquí, el Señor viene a cambiarle, a transformarle, a cambiar su mentalidad, a llevarle a la santidad y a lo que usted necesita hacer para el Señor. En ese sentido, Dios lo hace con todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo que debe suceder en este sentido es que nosotros debemos entender la excelencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo solamente tomaré dos para mostrarle esta excelencia. Uno de ellos es José. No puedo decirle cuántos conocen a José, pero sí por lo menos saben de José por la Biblia. José era el hijo de Jacob y todos sabemos que José fue vendido como esclavo. La situación para José, o sea, José cambió totalmente de un día para otro. José era el hijo amado de su padre, el regalón de su padre, y que lo cuidaba, lo protegía, lo mimaba. Discúlpenme, algunas palabras se me enredan. Y José, que es odiado por sus hermanos por los sueños que él contó. José no tenía culpa de los sueños, pero le faltaba madurez, le faltaba también crecimiento y llegó y contó los sueños a sus hermanos y a su padre y ahí quedó la escoba. Lo odiaron por eso. La envidia nació. Y ese odio lleva a que José sea vendido como esclavo y lo llevan a Egipto. Si José se iba a Egipto o lo llevaban a Egipto como esclavo, él no necesitaba ser fiel a Dios porque ya Dios, entre comillas, ¿no?, le había fallado, por decirlo así, porque su condición había cambiado, ya no estaba con su padre ni con su familia, sus propios hermanos lo habían vendido, el odio había llegado al corazón de ellos y ahora José podría decir: estoy libre de servir a Dios, libre de honrar a Dios y libre de ser fiel a Dios. Porque mire lo que me pasó, me vendieron como esclavo y aquí estoy. Piense lo que le estoy diciendo. Pero José, a pesar de su condición y a pesar de lo que pasa a su alrededor, José sigue siendo fiel a Dios. Pero aquí vemos algo más. Nos damos cuenta en la historia de José que no basta ser fiel a Dios para movernos con excelencia. Aquí tiene que haber algo más. José era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y eso es otra cosa. Era un hombre de fe. Confiaba en Dios a pesar de lo que le estaba sucediendo. ¿Usted confía en Dios cuándo? Cuando todo va bien. Cuando le va mal la cosa, como que no confío mucho, como que parece que algo pasó, parece que Dios me abandonó. José, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él seguía confiando en el Señor. Entonces vemos aquí que José no tan solo era fiel a Dios en su corazón, sino que lo demostraba con hechos concretos. Hechos concretos. Se sometía a su realidad y hacía lo mejor que podía en cada una de sus realidades. Cuando llega como esclavo a Egipto, fue vendido a Potifar. La historia usted la conoce. Y Potifar quedó encantado en la forma que este muchacho hacía su trabajo. Impresionante cómo José servía a Potifar. ¿Por qué? Porque José entendía el versículo que nosotros todavía no entendemos: hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. O sea, él entendía que servir a Dios debía hacerse con excelencia. Y no importa a quién se sirviera, él simplemente hacía su mejor trabajo. Por eso, en esto yo creo que José tenía una mentalidad de excelencia extraordinaria. Y la mentalidad de excelencia de José tenía ciertas características. Por supuesto, él era fiel a Dios, como usted. Ayúdame, Señor, dijo usted. ¿Cómo? José era fiel a Dios. José se esmeraba en cada detalle de su trabajo. José termina lo que empieza. Como usted, ¿no? Todo lo que empieza, usted lo termina. ¿Qué nos cuesta, no? ¿Qué nos cuesta? José planificaba las cosas antes de hacerlas. Todo está ahí en el libro de Génesis. No le voy a contar toda la historia, pero todo está allí. José sabía prever las situaciones de conflicto y se adelantaba para evitarlas. Dígame si no, cuando huyó de la mujer de Potifar. Sabía que lo andaba como tratando de agarrar, así que se arrancó. Y José aprendía de otras personas que eran excelentes en lo que hacían. José era confiable y leal. José no perdía tiempo en cosas vanas. José usaba los mejores materiales a los que podía acceder. José se sabía expresar con claridad y con un vocabulario adecuado. O sea, estoy dando cualidades de José que aparecen en el libro de Génesis. José era esforzado, diligente y perseverante. José no andaba con chismes. ¿Aló? Ni mucho menos denigraba a sus semejantes. Lo más extraordinario es que José, en la misma cárcel, recuerda que nunca habló mal de Potifar ni de la esposa de Potifar. A usted lo mandan preso por el cagüín, el pelambre, el chisme, pero si cuando no lo han saludado, hermano, todo el mundo supo que no lo saludaron. José vivía en la excelencia, o sea, todo lo hacía de la mejor forma, respetaba a las demás personas. Dios le hará a usted la persona más importante. Escúcheme bien. La persona más importante en tu empresa, en tu trabajo, en tu lugar, en tu familia. Dios hará de ti la persona más importante en tu negocio, en tus estudios, en el ministerio, si usas la excelencia en tu vida. Cuando uses la excelencia, serás promovido, ascendido, así lo podemos llamar, ¿no? Bendecido con la gracia de Dios, con los dones de Dios, para llegar a cosas grandes, para hacer cosas grandes. Y en esto, hermano querido, es muy importante cambiar la mentalidad, porque aquí no se trata tan solo de una sola persona. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de muchas personas, hablamos de cientos de personas. Deben cambiar la mentalidad y pedirle a Dios que les dé esa capacidad de excelencia, y más aún que puedan ellos crecer. Porque es doloroso que a veces los que debieran apoyarnos a terminar lo que estamos haciendo o terminar lo que Dios nos ha mandado hacer, hermano querido, terminan haciendo todo lo contrario. En vez de apoyarnos, hacen lo posible para hundirnos. Porque la mentalidad no está. Hay cosas las cuales debemos aprender en el Señor y crecer para poder comprender lo que Dios desea de nosotros. Dios se manifiesta en todo lugar donde hay gente que alaba y bendice a Dios. Dios se glorifica en todo lugar y lo hará siempre que haya gente buscando al Señor. Pero usted no puede pensar o creer que para que Dios se manifieste, nosotros tenemos que ser ignorantes y no tener crecimiento y no tener excelencia. Y usted dice, no, pero es que así el Señor se manifiesta. No, claro que se manifestará así, pero para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros tengamos excelencia. O sea, Dios se manifiesta para que esa manifestación de Dios nos lleve a un crecimiento y a un conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Debe haber excelencia incluso en el amor. Veamos una cita, disculpa que no le he dado ninguna, ¿no? He hablado y he hablado. Vamos a una cita. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Ahí habla Pablo y dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál será ese camino? Cuando usted va al próximo capítulo, Pablo habla del amor. El camino más excelente es el amor. Ser excelentes en Dios es andar en el amor de Dios. ¿Me está escuchando? Lo mejor que podemos hacer es procurar estar llenos de amor. Aquí es donde alguno dice, ¿cómo eso? ¿Dónde se compra? No se compra. Dios lo da. Si usted tiene a Cristo, tiene el amor de Dios en su vida. Ahora, ¿cuánto amor tiene? Esa es la diferencia por su crecimiento o su madurez. Esa es la diferencia. Ahora, el amor nos lleva siempre a dar lo mejor. Por eso Pablo luego interpreta y dice que el amor todo lo sufre. Eso es la preeminencia del amor que sale ahí en 1 Corintios, creo que es capítulo 13, ¿no? Y ahí sale la preeminencia del amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor, ayúdeme usted que se me olvida, el amor todo lo cree, todo lo espera, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Bendito Dios, se lo saben. Ahora nos falta practicarlo. Entonces, andar en amor, hermano querido, nos da excelencia. Porque lo hacemos todo con amor. Entonces, alguien que tiene amor de Dios se moverá en excelencia, hermano querido, para dar lo mejor a Dios y a sus semejantes. Por eso la palabra luego dice por allí en un versículo, dice, no debáis a nadie nada, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. Y ahí se comienza a mencionar algunas cosas. O sea, si andamos en amor, nosotros respetaremos a los demás, amaremos a los demás y entenderemos. Ahora, también por allí Pablo dice, soportaos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, si nosotros entendemos lo que es la excelencia, usted va a comprender varias cosas, y aunque el hermano no sea como usted quiere que sea, usted lo va a soportar. Dígame si en su familia todos son iguales. Y sobre todo si son muchos hermanos. Somos 11 hermanos en mi familia, así que, ay, Dios mío, hay harto paño que cortar ahí, po. Todos somos diferentes. Unos más mañosos que otros, gruñones. Somos complicados. Si alguien dice algo, el otro se enoja. Y hay que esperar, aguantar. Y hay que tener paciencia. Dígame si no le pasa lo mismo en la familia, ¿no? Y él dice, y nosotros somos 3 nomás y puras peleas. Imagínese 11. Cada cabeza piensa, tiene un concepto, tiene una idea. Por eso, cuando andamos en amor, ¿qué es lo que sucede? Cuando la palabra de Dios habla y dice que nosotros andemos en el amor de Dios, en el sentido literal, es lo que Pablo le dice a los corintios también allí, cuando le habla y le dice que todos sintamos una misma cosa, que todos hablemos una misma cosa, pensemos una misma cosa. O sea, ahí como que va unificando el criterio, y lógicamente nos damos cuenta que al final no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros, porque Dios nos da el crecimiento y nos da la excelencia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dígame, si usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿acaso no lo van a elogiar? Dice, oye, el hermano lindo en el Señor, ese hermano, la hermana linda en el Señor. Y nunca anda un cagüín esa hermana. No, esa hermana te edifica siempre, te habla cosas de Dios maravilloso. No, he ido 10 veces con chisme y ni una vez me he inflado. O sea, estoy dándote una idea loca, ¿no? Un poco loca, ¿no? Pero para que usted entienda, o sea, cuando alguien está en amor de Dios, en excelencia, esa persona tiene algo tan especial. Y la gente habla de él, habla de ella. Pero no para mal. Ahora, va a haber gente que va a hablar mal de usted. Recuerde a Jesús. Decían que por el poder de Belcebú sanaba a los enfermos. Jesús no se defendía, no hacía drama de eso. Simplemente seguía haciendo lo que tenía que hacer y la gente hablaba de él. Y donde iba, allí lo estaban esperando. Y la gente sacaba a sus enfermos a la calle. ¡Wow! Era tremendo. Y de allí el comentario seguía. Jesús sanó a este, sanó aquí, sanó allá, hizo un milagro, resucitó un muerto. ¡Ah! Y la gente, hermano querido, sacaba. Por eso que la mujer, esa mujer de flujo de sangre, cuando oyó que era Jesús, fue por detrás hasta que tocó el manto del Señor. Entonces vemos allí la tremenda bendición. Entonces aquí es cuando nosotros debemos movernos con excelencia para dar lo mejor. Primero a Dios y segundo a nuestros semejantes. Entonces, José nos expresa a nosotros en su historia la excelencia, porque a pesar de su condición, a pesar de que estaba esclavo, a pesar de que estuvo en la cárcel, él seguía haciendo todo con excelencia. Cuando usted le está yendo mal, ¿cómo viene a la iglesia? ¿A hacer las cosas con excelencia? ¿O dice, este pastor nos pide ahora que vamos a apoyar allá y no sabe que yo tengo problemas? Y no sabe lo que estoy viviendo, no tiene idea. Él ni se preocupa, él pide nomás, po. O sea, ahí es donde cambia su forma de ser. Porque si realmente usted entendiera quién sirve, entonces usted no se preocuparía cómo está su condición. Está sirviendo al Señor. Y como decían antes los antiguos pentecostales, decían, es una honra. Es una honra servir al Señor. Entonces hoy día yo no sé si usted lo ve igual. Es una honra. Ah, me pusieron en la puerta, nada que ver. Si me pusieron a cuidar los baños. No estoy para eso yo. ¿Aló? ¿Qué otro ejemplo pongo? No, dejémoslo hasta ahí. Ya entendió. Pero cuando servimos a Dios, hermano querido, debemos saber a quién estamos sirviendo. Porque en este sentido, entonces, si Dios está en su vida, usted va siempre a hacer lo mejor, tal como José lo hizo, aún estando prisionero, aún siendo vendido por sus hermanos, aún no estando con su padre al cual amaba. O sea, todo eso, a pesar de eso, siguió siendo fiel a Dios y sirviendo a sus semejantes como si estuviera sirviendo a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que todo lo que tocaba José, todo lo que tocaba prosperaba. ¡Wow, hermano querido! Vamos a otra historia bíblica. Encontramos allí en el libro de Daniel. Estoy tratando de recordar el versículo. Daniel capítulo 1, versículo 9. Allí habla de algo importantísimo. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira ese versículo. Y cuando tú vas al principio de este capítulo, encuentras también que el rey Nabucodonosor dio orden de buscar entre los jóvenes que fueron traídos cautivos desde Jerusalén a Babilonia, que buscaran jóvenes especiales. Lo menciona por allí. O sea, debían ser jóvenes, primero, apuestos. Ahí quedamos fuera del tiro. Ahora, si alguien se considera puesto, levante la mano. No haga nada. No. Tranquilo. Jóvenes que fueran, primero, apuestos, o sea, de buena presencia, de buena estirpe. ¿Qué otra frase más utilizan por ahí de...? Bueno, eso mismo, usted entendió ya. Sin ningún defecto físico. O sea, era complicado aquí, pues. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sensatos. Busca jóvenes sensatos en este tiempo. No quiero ofender a ningún joven. Estoy diciendo en el general. ¿Qué quieren los jóvenes en este tiempo? Divertirse. Pasarla bien, gastar plata, pedir más plata, que le den más plata. O sea, la mentalidad de los jóvenes es diferente. Pero aquí tenían que ser jóvenes pero que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, que era por supuesto el que estaba a cargo de ellos, debía enseñarles las lenguas y la literatura de los babilonios. Ahí tenemos el versículo. O sea, cuando tú ves esto, Nabucodonosor pide que busquen este tipo de jóvenes que habían sido traídos desde Jerusalén como esclavos a Babilonia, y lógicamente los encontraron. Esto es lo que nosotros debemos entender aquí. Esta historia, hermano querido, nos marca algo increíble. Cuando avanza la historia, dice que a estos jóvenes que habían sido escogidos, que tenían estas cualidades, se les exige que coman de la comida del rey, de la mesa del rey, y toda esa comida, entendamos, en el tiempo de Babilonia, era sacrificada a los ídolos. O sea, todo lo que comía el rey de Babilonia, todo lo sacrificaban a los ídolos. O sea, lo entregaban como una ofrenda a los ídolos y ellos comían de aquello, en el sentido de que estaba contaminado con los ídolos. Y los jóvenes judíos no iban a comer de eso. Y ellos le pidieron a Aspenaz que ellos no iban a participar de la mesa del rey, sino que ellos iban a comer legumbres y agua. El hombre no quería, y ellos le dijeron: danos 10 días que los otros jóvenes escogidos se alimenten de la comida del rey o de la mesa del rey, y nosotros vamos a comer legumbres y vamos a beber agua. Y luego tú verás, si nosotros no estamos mejores físicamente que ellos, entonces nosotros tendremos que comer de la comida del rey. Pero si nosotros estamos mejores que ellos, entonces nosotros seguiremos alimentándonos de nuestra propia comida. ¿Le pareció bien? Y los dio a los 10 días después, y dice textualmente la Biblia, dice que estos jóvenes estaban 10 veces mejores que los demás. Esto es como decirle a los hermanos, dice: ustedes, hermanos queridos, son 10 veces mejores que los que están allá afuera. Voy a decirlo de nuevo: ustedes, los creyentes, los hijos del Señor, son 10 veces mejores que los que están allá afuera. Entonces aquí vemos que la excelencia se marca no tan solo, hermano querido, en decir tenemos un Dios grande y cantamos y alabamos, sino en lo que hacemos diariamente, en todas las áreas de nuestras vidas. Y aquí es donde vemos inmediatamente entonces que si el rey mandó a escoger a estos jóvenes, los mejores dentro de todo aspecto, sabios, del linaje real y sin defecto físico, o sea, lo mejor de lo mejor. ¿Y nosotros? Bueno, aquí estamos, po. No nos paramos bien, para que estamos con cuestiones, andamos todos. Y yo no digo que, o sea, si hay alguna enfermedad, si hay alguna, lógico, no podemos discriminar en eso, pero debemos procurar siempre presentarnos lo mejor posible, hablar lo mejor posible, tratar a las personas lo mejor posible, ser lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos representando al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, al Dios que nos salvó y nos rescató de una vida perdida sin esperanza. Ahora, yo lo desafío, hermano querido, a que mire las cosas que le rodean y las evalúe. Usted debe mirar a su alrededor y evaluar todo lo que aún se puede mejorar. Hace tiempo atrás hablé de 10 veces mejor, ¿se recuerda? Entregué un tema. Y claro, cuando usted busca un maestro cristiano, hablo de un carpintero, albañil, gaffiter y cualquier área de esa, se supone que usted espera que ese albañil, ese carpintero, sea 10 veces mejor que los otros carpinteros y los albañiles, porque es cristiano. O sea, si él es gaffiter, no le va a llegar con el cuento de decir, este califón no está malo, sabe que hay que cambiarlo. Pero yo tengo uno en la casa que lo voy a traer, instalárselo, se lo doy a mitad de precio. Y el califón no está malo, po. O sea, y usted espera que el hermano sea honesto y que llegue como cualquier maestro honesto y dice, ay, que el califón no me enciende. No, a ver, déjeme. Ah, no, las pilas están revenidas, no se preocupe, hay que limpiar esto, ¿no? Listo, pegamos pilas nuevas, ahí funcionó. Y eso nomás era, eso nomás. ¿Cuánto le debo, maestro? No se preocupe. Lo que gasté para venir nomás era un detalle. Y usted después dice, este maestro me gustó. Después le cuenta al otro. Todos llamando al maestro. ¿Por qué? Porque es honesto. Mire para dónde me estoy metiendo, pero ya voy. Pero si usted no es honesto, imagínese, si no es honesto, y usted le miente a la persona, yo voy a contar un... Ay, señor, si no, ¿por qué tenía que acordarme de eso? Hace muchos años atrás acompañé a una persona a arreglar un refrigerador. Yo en ese tiempo estaba muy joven y lo acompañé. Yo no tenía idea de refrigeradores. Yo lo acompañé únicamente para ayudarlo a subir, bajar, qué sé yo. Y fuimos a la casa de la persona a ver el refrigerador y él lo comenzó a revisar. No, dijo, no, está complicado. Dice, no, le falta gas, le falta esto, le falta... ¿Qué? Cosas que yo no, en este momento ni recuerdo. La cosa que bien. Ya, vamos a tener que llevarlo, hay que cargarlo allá, qué sé yo, arreglarlo allá. 3 días más se lo traigo, ok, y sale tanto. Yo lo ayudé a cargar, lo ayudé a bajar. Y yo le dije, ¿y qué tiene que cambiarle? Y me queda mirando, no, nada. No, si está bueno. Yo quedé, oh. Yo pensé, dije, no le mando a arreglar nunca nada. Dígame si a usted no le ha sucedido algo así. Por eso que en esto, cuando nosotros miramos la realidad bíblica, nosotros a veces no miramos eso de la excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Ah, solo que somos evangélicos, somos cristianos, somos hijos del Señor. Y por ende, por decir que somos evangélicos, todos tienen que confiar en nosotros, pero no damos ningún ejemplo de confianza. Los dejan cuidando la carnicería y la carne se pierde. Tontera que dije, ya bueno. Usted tiene que evaluar, hermano, todo lo que hay en su vida y tiene que evaluarlo para ver cómo puede mejorar y al mismo tiempo perfeccionar lo que usted está haciendo. Ya sea en su imagen personal. Yo he estado toda la semana tratando de ir a cortarme el pelo. Uno dice, no, si le falta, no tiene nada. Pero acá tengo alto pelo. Entonces quiero cortarme el pelo y no he podido ir a cortarme el pelo. Entonces iría bien gominado porque no me gusta andar chascón. Otro hermano no tiene ese problema, ¿cierto? Gózate por hermano, por algo, gózate por eso. Ya. Entonces tiene que haber cambios en nuestra vida. No puede ser, hermano querido, que estemos siempre igual. O sea, yo sé que hay hermanos que de repente dicen, no, yo comienzo la dieta. Mañana comienzo la dieta. Y la dieta, hermano, que no comienza nunca. Porque no usamos la excelencia tampoco en eso. Todo lo que decimos que vamos a hacer, nunca lo hacemos y nunca lo terminamos. Dios mío, uno me mira para agarrarnos a todos aquí el pastor. Entonces tiene que haber cambios y tenemos que observar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro estilo de vida. Hay cosas que podemos mejorar. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque se supone que Cristo está en nuestra vida y está colocando un crecimiento y una mentalidad de excelencia, no de mediocridad. A veces las hermanas, lo digo, ya. Dígalo nomás, dice. No, mejor no lo voy a decir. Sí, lo digo, ya. La excelencia tiene que ir en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que el esposo se debe a la esposa se debe al esposo. Debe agradar a su esposo. Tanto yo como esposo debo agradar a mi esposa. Sí, yo no puedo decir, vaya, no, sí, ya, yo estoy casado con ella y tiene que gustarle como soy. No, yo debo buscar agradarle todo el tiempo. Enamorarla constantemente. Y él me está mirando. ¿Por qué? Porque se supone que yo debo estar con una mentalidad de excelencia. No pensar que porque mi esposa va a tener que quererme nomás. Si me pongo pesado, me pongo idiota, me pongo guatón y todo eso, ¿qué tiene que quererme? No, yo debo procurar tener excelencia en todas las áreas de mi vida. Cuidar mi higiene, cuidar mi forma de vestir, cuidar mi físico, cuidar todo, porque me debo a ella. Dios me creó para ella. Y es una cosa grande, dice. Oh, sí, me creó para ella. Y viceversa es lo mismo. Para que de esa manera entonces todo sea con excelencia. Habla, Señor, habla. Ya, si está hablando, tranquilo. Entonces cuando nosotros nos ponemos en esa mediocridad, ya ni sonreímos, hermano. Ya no somos alegres. Se nos va la alegría, se nos va el gozo, todo, se nos pierde todo. Y andamos enojados con el esposo, con la esposa, andamos a pura rabieta cuando debiéramos estar felices. Mira a su esposo, y sonríe, le den una sonrisa ahora. Por último aquí, pues, sí. No. Porque dijo el pastor, no más te voy a sonreír. Ya. Ahora, voy a poner este ejemplo. Cuando las personas recién se casan, tienen cuidado hasta cómo pronuncian las palabras, cómo las dicen, en qué tono las dicen, qué es lo que piden, cómo lo piden. ¿Sí o no? Todos con un cuidado único. ¿Por qué? Porque están conociéndose. Y mientras se conocen, entonces no hay que complicar las cosas. Tienen mucho cuidado. Pero cuando los años van pasando, como que se nos está olvidando eso. Y ahora, no, a lo que salga nomás. A lo que salga. Se supone que tenemos el Espíritu Santo de Dios y es quien nos imparte una mentalidad diferente, hermano querido, a la que el mundo tiene. Quien nos transforma, me está escuchando, a la imagen de Jesús. Quien nos perfecciona incluso para que seamos cada vez más excelentes. O sea, piense de alguna manera, desde que usted se convirtió al Señor, ¿ha mejorado? ¿O ha empeorado? Porque puede que haya mejorado en lo espiritual. Usted viene acá, canta, alaba al Señor, siente la presencia de Dios. Pero en su casa, ¿ha mejorado? ¿Con su familia ha mejorado? Porque la excelencia debe estar en todo. Ahora, no es casualidad que haya mucha gente con tanto talento, hermano querido. Con unos talentos increíbles, con tanta excelencia en lo que hacen. Sin embargo, pasan los años, y ese es el problema también, no pueden crecer, no pueden desarrollarse en la vida, a pesar de tener talentos, a pesar de tener excelencia, porque no se han desarrollado, se han quedado pegados. Dígame si hay cosas que le aburren a usted. Claro que deben haber cosas que le aburren, lo mismo siempre, lo mismo igual. Pues yo veo a veces a las cocineras, en este caso, yo veo a mi esposa siempre preocupada de hacer algo nuevo, de crear algo nuevo, hace inventos, hermano, y qué bueno, digo yo, nunca lo mismo. Oh, qué rico así. La comida siempre diferente, qué bueno. De repente, arroz blanco. Mañana, arroz blanco. Miércoles, arroz blanco. Jueves, arroz blanco. Viernes, arroz blanco. Y el domingo, arroz blanco. Y termina hablando chino al final usted. Alguna hermana dice, uy, es que yo no sé cocinar. Aprenda, pues. Hoy día con el señor YouTube se aprende de todo. Ponga ahí cómo se cocina el salmón. Hombre, miren. No le pegue, no le pegue codazo a su esposa. Déjela tranquila, si ya escuchó ya. O sea, el punto aquí es que debe haber desarrollo, debe haber crecimiento. No puede ser que nos quedemos pegados. Y si esto lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida, a veces nos quedamos pegados. O sea, cuando las personas comienzan a trabajar en una empresa, voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo pongo? Dios mío. Ah, ya, cualquiera de estas tiendas grandes, ¿no? Donde andan con una polera y dicen, estoy para servirle. ¿Ha ido usted a esas tiendas, no? Claro, uno busca, estoy ocupado. Estoy jugado. Al final uno carga solo, echa adentro y después va todo transpirado y los demás decían, ¿le ayudaron a cargar? No. ¿Por qué digo esto y por qué saco esto a colación? Porque la gente cuando empieza a trabajar el primer día, ¿cómo anda? ¿Le ayudo, señor? ¿Le ayudo, señor? ¿Señora? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? ¡Uy, ándale! Llegan a ser cargantes. ¿Le ayudo? Ando mirando nomás. ¡Ah, ya! Al ratito, ¿le ayudo? ¡Ay, oh, qué escargante! Ando mirando. Cuarta vez, ¿le ayudo? Te estoy diciendo que ando mirando. ¿Por qué? Porque están recién en el trabajo. Pero pasa un mes, pasan dos meses, y vienen que la cosa, no, la paga no está muy buena, trabajamos mucho. Están ahí, conversando con el otro. Señor, espera un poquito, vamos ocupado. ¡Uy! Oh, y la polera dice atrás, estoy para servirle. Imagínese si dijera otra cosa. No moleste. Entonces, ahí es donde vemos que las personas van cambiando para mal y no para bien. Usted cuando llegó recién al Señor aquí en la iglesia, ¿no? ¿Cómo estaba? Oh, feliz. Miraba a los hermanos y creían que eran ángeles. ¿Sí o no? Los miraba a todos y decía, qué lindo los hermanos. Qué lindo, qué bonito. Mire cómo levanta la mano el hermanito. Mire cómo danza. Aleluya, qué bonito. Ahora dice, anda otra vez danzando. Ya, este hermano que me mira tan feo. ¿Aló? Todo va cambiando. ¿Por qué? Porque hay un problema. Usted no está creciendo. Usted no está desarrollándose. Usted se está quedando pegado. Y lamentablemente va perdiendo aquella bendición de la excelencia. Entonces, para que eso no siga sucediendo, usted tiene que desarrollar confianza, entusiasmo. Usted debe confiar. ¿Usted confía en su hermano? Menos mal que puse a los hermanos primero. Miren lo que voy a decir ahora. Oh, agárrate, Hugo. ¿Usted confía en su pastor? Amén. Bueno, reparando, ¿usted confía en su obispo? Amén. ¿Nada que ver con Durán yo? Lo aclaro al tiro. Desarrollar confianza. Cuando usted pierde la confianza en su hermano, en su hermana, pierde la confianza en la obra, pierde la confianza en el líder, pierde la confianza, usted no se desarrolla, usted se estanca, usted se detiene. Pídale usted a José, pídale usted a Sadrán, Mesaya, Abednego, a Daniel, confíen en Nabucodonosor, confíen. ¿Cuál era su condición? La peor de todas. Pero ellos confiaron. ¿En quién? Confiaron en Dios. Y a través de confiar en Dios, ellos depositaron confianza en las personas. Aquí es donde nos enseña la palabra de Dios que para poder desarrollarnos tiene que haber confianza. Tiene que haber entusiasmo. ¿Cómo está ese entusiasmo, hermano? ¿Está entusiasmado en la obra de Dios usted? ¿O se levantó hoy día y hay que ir? ¿O se despertó a las 7 de la mañana y dice, ya, arriba, arriba, tenemos que ir al culto, hoy día hay culto de celebración, ya niños, apúrense, ya chiquillos, apúrense, ay, ¿quién se va a bañar primero? Yo primero, y entusiasmado para venir al culto, apúrense que tenemos que llegar temprano, ya son las 8. O a las 9 y media empezó a mirar el reloj, 5 minutos más. Dio un cuarto, viene entrando por la puerta así, y así como pidiéndole permiso un pie al otro así, entusiasmo. Y llegó acá, y estaban cantando, y usted como que no entraba, como que, porque nos cuesta a veces entrar en, ¿cómo se llama? En la alabanza, nos cuesta entrar en el ritmo, nos cuesta un poco, estamos como medio desconectados. Depende de lo que haya estado viendo anoche en la tele. ¿Me entiende? Todo ese tipo de cosas que afectan. Le cuesta. Y como a la quinta alabanza por ahí, como que se conectó un poquito. Y dijo, amén. El entusiasmo. Mira a su hermano que está a su lado. No para que lo vea cómo está, entusiásmelo. Con su rostro usted lo entusiasma. Dice, estamos en la iglesia. Venimos a alabar al Señor. Dice, ¡aleluya! Le dice usted. El entusiasmo debe transmitirse. Porque yo sé, normalmente ustedes me escuchan casi siempre a mí, ¿no? Lógico. Y siempre ustedes notan, pastor está enojado. Ah, pastor está molesto. El pastor anda contento, el pastor anda feliz. Ay, lo agarró el diablo al pastor. O sea, usted se da cuenta, porque nosotros demostramos con nuestro rostro, con nuestra forma de ser, lo que estamos sintiendo. Entonces usted no puede ahí en la congregación decir, no, estoy entusiasmado, pastor, estoy entusiasmado. No, si por dentro estoy ardiendo. Se supone que el entusiasmo se va a transmitir y vamos a tratar de hacer lo mejor para el Señor, porque aquello con lo que nosotros fuimos bendecidos, vamos a demostrarlo. O sea, si usted ha sido bendecido, ¿qué va a hacer en el culto? Va a demostrar su alegría y su gozo para Dios porque lo ha bendecido. Yo anoche mientras oraba decía, Señor, voy a preparar un mensaje cortito, un mensaje breve, y preparé 10 hojas, y 10 hojas para mí son más o menos como media hora. Normalmente predico 25 a 30 hojas, entonces 10 hojas y media hora, y ya llevo como, ni mire el reloj mejor. Ahora, hablamos de esto, hermano, porque se supone que tenemos que promocionar, que tenemos que publicitar, voy a hablar en esos términos para que entendamos un poco, lo que hacemos y hacerlo de forma sana. Nosotros tenemos una falsa humildad. Decimos, no, nosotros no hablamos nada de lo que sucede aquí, porque nosotros no podemos hablar, no, porque no es de Dios que hablemos, porque Dios tiene que glorificarse. Bueno, ¿y cómo lo va a saber la gente? Usted llega a la casa, ¿cómo todo el culto? Sí, ahí. Y cuando se encuentra con un hermano que no vino, ¡ay, que estuvo lindo el culto, que estuvo mal! ¿Y por qué no le contaste los tuyos en tu casa? No, es que yo no entiendo esas cosas espirituales. Pero si no entiendes lo espiritual, cuéntale lo lindo que estuvo. Cuéntale lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que te habló el Señor. Pero nosotros no hablamos nada. No, no decimos nada. No estoy hablando de ser o usar la pedantería o la fanfarronería, ¿no? De llegar a la casa contando historias que no tienen nada que ver con la realidad. Vimos la gloria de Dios y la mano de Dios se movió. Y el otro empieza a mirar y dice, la gloria, la mano. Y... llévalo a un lenguaje entendible. Estuvimos en el culto, estuvo lindo, estuvo maravilloso. Una palabra de Dios nos habló, nos ministró. ¿Sabes qué? Sentimos algo tan lindo, tan maravilloso. Estar en la comunión de los santos, estar alabando a Dios. Cuando cantamos una alabanza, se sintió algo especial en el corazón. ¿Usted se recuerda cuando Jesús se bajó de la barca en la región de Gadara? Y libertó a un endemoniado. ¿Y qué es lo que le dijo el endemoniado después de haber sido libertado? Anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y usted qué hace? No le cuenta a nadie. ¿Usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y a dónde va? No, no importa, yo voy a la iglesia del Señor. Cuéntele a dónde viene. No cuenta nada. Si usted quiere ser promovido en la vida, si usted, hermano querido, quiere avanzar, crecer o tener un nivel más alto en todo lo que hace en su vida, ya sea en el trabajo, subir de junior a... bueno, administrador, manipulador de alimento, qué sé yo. No sé cómo se puede ser su crecimiento y llegar a gerente. Algunos se ríen y dicen, no, es imposible. Sí se puede. Porque su trabajo es el que le va a dar esa proyección. Y usted dice, es que yo no estudié para eso. Sí, pero lo pueden mandar a estudiar. Porque cuando una empresa ve que usted hace un buen trabajo, lo va a perfeccionar más. Entonces, si usted quiere ser promovido en la vida, tiene que dejar de estar escondido. Eso fue lo que le dijeron los hermanos de Jesús a Jesús. Nadie. Vamos al versículo ese, versículo 4. Cuando lo leemos, nosotros nos damos cuenta de lo que ellos le dijeron. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, que la gente lo vea. Que vean lo que haces. Cuando usted trabaja allá afuera, tienen que saber por qué trabaja así. Y la gente tiene que saber que usted es un buen trabajador, no porque usted tiene tantas capacidades, sino porque Dios ha sido bueno con su vida. Y usted trabaja así porque usted lo hace como para el Señor. Ninguno que quiera darse a conocer actúa en secreto. Yo sé, la Biblia menciona algunos pasajes en donde dice lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, pero eso está hablando de bendecir, de ayudar, de hacer cosas que lógicamente no tienen mucho que ver con esto que estamos planteando aquí. Aquí estamos planteando lo que es la obra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted habla bien de esta obra? Allá afuera la gente sabe dónde usted viene, dónde asiste, dónde se congrega, quién es el predicador, quién le ministra, quién le enseña. La gente sabe, ¿sabe cómo se siente usted aquí? Porque a veces no, no le contamos a nadie. Y aquí vemos que Jesús, lo que hacía, la gente lo conocía y la gente hablaba de eso, y por eso es que lo estaban esperando en cada ciudad donde iba, porque ya los comentarios habían llegado y eran buenos comentarios. Recuerdo un predicador que dijo un día, una vez, si tienes un caballo viejo, un caballo que ya no da más, y lo llevas a la feria, habla bien del caballo para que lo podáis vender. O sea, dígame, cuando usted vende algo, ¿qué es lo que hace? Sí, pues va a vender el auto que está más o menos nomás. No, está súper bueno este auto, yo tengo hace años, el único dueño, y no, está súper bueno. Y usted sabe que por ahí no anda muy bien. Pero habla bien del auto. Y del único que no habla bien es de la iglesia. No, estoy yendo a una iglesia ahí, me gusta harto al principio, pero ahora no, está, no me gusta. Hay algunas cuestiones que no me gustan. ¿Aló? Alabada Dios. Ya. Cuando tú y yo hacemos cosas para Dios, cuando tú y yo hacemos cosas en la vida cotidiana, en el trabajo, en cualquier lugar, deja que el mundo te conozca. Es decir, tienes que romper el caparazón de la falsa modestia, de la humildad mal entendida, del temor, de la timidez. Tienes que abrirte al mundo entero. Saber que Dios te ha colocado algo en tu vida, saber que Dios te ha llamado para hacer algo, saber que Dios te ha honrado, te ha bendecido, te ha dado talentos y te ha dado dones, y lo que tú estás diciendo es lo que Dios te ha dado, y lo manifiestas por los hechos que tú concretamente realizas en tu trabajo, en la casa, en la calle y en la iglesia. Quiero recordarte algo, y esto es muy importante. Por más valioso que sea lo que hayas recibido de parte de Dios, y por más que lo hayas desarrollado en tu vida, si no lo das a conocer, no te servirá de mucho, ni tampoco a los demás. La gente tiene que saber. Si tú tienes una capacidad, tienes un talento, eres un maestro gaffiter, dime si no le has entregado a todos la tarjeta. Carpintero, albañil, eléctrico, le entrega toda la tarjeta. ¿Por qué? Porque quieres que sepan que tú eres eléctrico, que tú eres un maestro. Eso es lo que hace, dándote a conocer. Hoy día con las redes sociales, Facebook, ¿no? Haces gafitería. Ay, ¿qué nombre le podemos poner? Siloé. Le das un nombre bíblico para que te conozcan, que primero eres gafiter, pero cristiano. Eres carpintero, pero cristiano. O sea, se supone entonces que la gente va a confiar más en ti. ¿Por qué? Porque le pones la palabra cristiano. No es que haya gafitería cristiana y haya gafitería mundana. La gafitería es una sola. El que hace la gafitería puede hacer la diferencia. ¿Entendemos eso, no? Entonces, en ese sentido, tú te das a conocer. Porque tienes un talento, tienes un don, una capacidad, y te das a conocer. Pero aquí nosotros tenemos una, como le llamamos nosotros, una humildad muy extraña. ¿Por qué? Porque no queremos darnos a conocer de lo que Dios nos ha entregado. Dios nos ha dado dones y talentos. Y tú debes hablar de eso. Debes decirle a los demás lo que Dios te ha dado, y sobre todo los que están fuera. Porque cuando tú estás practicando, llevando a cabo aquel talento, aquel don que Dios te ha entregado, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La gente va a saber que tú tienes ese don y ese talento de Dios, y cuando necesiten de ti, te van a llamar. Y van a ver la operación de ese talento, la obra de ese talento, la obra de ese don. Ahora, si hablas que tienes algo y no lo tienes, la embarraste. Estoy hablando de lo que tienes, de lo que sabes que tienes. Entonces, hay gente que me dice a mí, pastor, ¿tiene usted algún don? Sí, hermano, tengo varios dones. Y le empiezo a mencionar los dones que tengo. Y alguno me dice, ¿cómo me le demuestra usted eso? Vea la obra, vea la iglesia, vea esto, vea acá, vea allá, vea ahí. Y a veces no tengo para qué decirlo, porque el simple hecho de que la gente revise, observe, vea algunos videos y todo eso, se da cuenta de lo que Dios ha puesto. El punto es que cuando tú recibes algo de Dios, no puedes ocultarlo. Recuerda lo que hace la enseñanza en la palabra de Dios. Dice, no se puede esconder una luz debajo de un almud. Debe iluminar. Debemos hacerlo, hermano querido. Entonces, yo espero que a través de esta temática, de este mensaje, tú puedas abrir un poquito tu mente y de alguna manera puedas crecer y entender la excelencia que Dios te ha entregado. Hacer siempre lo mejor para el Señor. Puedes compartir todo lo que has recibido de Dios, dándolo a conocer. Los que te rodean tienen que saber lo que Dios te ha dado. Y de esa manera vas a crecer, hermano querido. Y también vas a ser una bendición para los demás. Para los demás. ¿Te llama la gente para que ores por los enfermos? ¿Te llama la gente para que los aconsejes? ¿Te llama la gente para que los ayudes? ¿Te llama la gente para que los guíes? Si no lo están haciendo es porque no te has dado a conocer. Tú dices que no soy pastor, no soy evangelista, no soy... Hermano, eres un hijo de Dios. Él te escogió, te llamó de allá y puso dones en tu vida, puso unas capacidades extraordinarias en tu vida y a lo mejor ni siquiera las has descubierto y piensas que no, tú tienes que estar ahí sentado toda tu vida. No, Dios te ha llamado para usarte. Quiero usarte en cosas grandes, quiero usarte en cosas extraordinarias, tremendas, pero eres tú el que tienes que entenderlo. Por eso estamos hablando de esto, crecimiento y excelencia. Qué bueno sería que todos lográramos entender esto. Quizás lo he ampliado demasiado, he hablado mucho, he profundizado mucho, no lo sé. Pero creo con todo mi corazón que si tú logras entender esta palabra en este día, toda la perspectiva de tu vida cambiará. Alguien dirá, yo puedo seguir como estoy. Claro que puedes seguir, pero no crecerás más. Te estancarás y no entenderás. Dios quiere darte crecimiento y que al mismo tiempo de crecer tú puedas, hermano querido, tener excelencia en todo lo que haces en tu vida, en todo. Por eso es que tratamos de que todas las cosas que hacemos para Dios sean de la mejor manera posible. Y cuando tú haces eso allá afuera también, lo que estás haciendo es honrar el nombre del Señor. Nunca te olvides que no es tu trabajo el que va a quedar bien, sino también el nombre del Señor el que queda bien. Hazlo todo como para el Señor y no para los hombres. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Algunos dirán, dice, ahora cómo me acuerdo de todo lo que dijo. A las 7 de la tarde se repite el mensaje. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios una capacidad, un don, un talento. Si usted habla de ese don y de ese talento que ha recibido, es porque lo ha recibido. Si usted habla de algo que no ha recibido, tenga cuidado. La Biblia por ahí dice, de lo recibido de tu mano, de eso damos. Entregamos lo que de gracia hemos recibido. Cada don en su vida, cada capacidad y talento viene de la mano de Dios. Y Dios no desea que usted se quede estancado, sino que crezca y pueda recibir de parte de Dios mucho más de lo que ha recibido. Usted y yo necesitamos crecer. Usted y yo necesitamos tener más excelencia en lo que hacemos. En todas las áreas de nuestra vida. Hogar, familia, matrimonio, trabajo, iglesia. Ya sea en el área emocional, espiritual, intelectual, física. todas las áreas deben ser con excelencia, entregando lo mejor, porque de esa manera es como entendemos a quién servimos y para qué estamos aquí. Amado Dios, oramos en esta hora. Hemos ministrado esta palabra, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Agradecemos, Señor, el que nos hayas hablado de esta manera. Sé que cada uno de tus hijos hoy, Señor, ha entendido parte de este mensaje, lo ha recibido, y esperamos, Señor, que lo tome y lo lleve a la práctica. Señor, tu palabra nos enseña cada día y a través de ella es como crecemos. Ayúdanos para ser responsables, Señor, de lo que hemos recibido. Danos crecimiento, danos excelencia por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, por este pueblo aquí reunido y por quienes a través de los medios de comunicación reciben esta instrucción. Padre, abre sus mentes, cambia nuestra mentalidad. Cambia, Señor, nuestros conceptos y llévanos, Dios mío, a hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, Señor, adoremos a Dios juntos. Tantas promesas. Ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria. Bendito Jesús. Somos en Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Puede sentarse, Dios le bendiga. Así es. Lindas alabanzas, un hermoso mensaje que el Señor tenía preparado para nosotros, hermana María, donde nos llenó de algo tan grande y tan hermoso como es la alimentación espiritual. Así es, y Él hoy día nos habló con excelencia a través de nuestro obispo y esperando en el Señor que toda esa palabra pueda crecer en nosotros porque fue un hermoso mensaje y esperamos que también nuestros hermanos que nos hayan estado viendo y escuchando hayan sido también grandemente bendecidos como nosotros acá en el templo. Una de las cosas que me impactó y me gustó tanto fue que donde el obispo decía que había que tener entusiasmo, que había que tener ánimo, fuerza y que a veces nosotros contagiamos a los demás con el entusiasmo. Y yo pienso igual que él, yo pienso que somos un pueblo alegre, un pueblo de Dios alegre, no tenemos por qué estar tristes. Las dificultades, los problemas hay que dejarlos en las manos del Señor y nosotros dedicarnos a alabar el nombre del Señor y eso es lo más importante. Así es, así como hablaba de José, también hablaba de Daniel, que ellos fueron hombres de excelencia, independiente de sus procesos, las situaciones que a ellos les tocó vivir. En todo tiempo estuvieron haciendo, trabajando, respetando a Dios y guardándose para Él en todo momento, en todo lugar y a lo largo de todos sus procesos. Un ejemplo a seguir, el de José, el de Daniel, como usted dice, tremendamente. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, imagínese la fe que tenía que tener en el Señor cuando estaba encarcelado José, cuando fue echado a un pozo por los hermanos, vendido a los esclavos como esclavo por los hermanos. Yo creo que esa fe es la que nosotros tenemos que tener un poquitito siquiera. Así es, pero vamos en crecimiento, vamos avanzando, que es lo importante, y así también el Señor nos va capacitando en diferentes áreas y nos va enseñando, y lo importante es que nosotros estemos atentos a oír su palabra, a enseñarla y llevarla por obra, y también demostrar delante de los demás, como decía el mensaje, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y lo que seguirá haciendo, porque esto no se detiene. Lo importante es que podamos ser esos vasos que Dios quiere y estar limpio para que Dios pueda usar y así también otras personas que están a nuestros alrededores puedan ser grandemente bendecidos. Dios bendiga a nuestro obispo, le dé fortaleza y que cada día nos va sorprendiendo con su palabra a través de los labios de él. Qué lindo es cuando Dios pone en nuestro obispo nuevos mensajes, nuevas cosas que llenan nuestra vida, que nos fortalecen, que nos hace enderezarnos de los caminos cuando nos enchuecamos. Así que Dios bendiga a nuestro obispo. También Dios bendiga, un saludo grande para nuestra pastora. Dios le fortalezca mucho en esta mañana. Así es. Y también debemos recordarles que mañana 29:30 estamos en Tiempo de Sembrar. Comienza ya la transmisión de Tiempo de Sembrar en vivo y en directo desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 22 horas que va de corrido. Así que es importante ustedes, mis hermanos, que constantemente nos están apoyando en este Tiempo de Sembrar, que pueda también hacerse presente y no olvidar que sabemos que con un granito de arena, si todos cooperamos, más rápido llegamos a las metas que es justamente para mantener en los medios de comunicación y que tanta bendición atraen a muchas personas. Así es, mi hermana. Tiempo de Sembrar lunes y martes a partir de las 10 de la mañana. Saludamos a los hermanos auditores, que ellos siempre no pertenecen a la iglesia, pero ellos siempre están cooperando todos los meses. Y también a los hermanos del ministerio y también a todos los hermanos que Dios toca para que puedan participar y estar cooperando en Tiempo de Sembrar. Dios les bendiga mucho en el día de mañana para que lleguemos a la meta y el martes también lleguemos a la meta, hermana. Así es, y las transmisiones puedan seguir nuevamente, claro, su curso. Y recordarles que el día martes a las 20 horas hay escuela bíblica, el día miércoles está el evento de los jóvenes, están todos los jóvenes invitados, que tengan el entusiasmo de venir así con ese espíritu de Daniel, de José ahí. Dios les habló hoy día. Puedan estar aquí, así es. Bueno, y nosotros ya estamos casi por dar término, hermana, ¿qué le parece? Si vamos a la presencia del Señor, agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, mi hermana. Yo quiero que tenga la gracia de venir así con ese espíritu. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia, Señor, contentos y agradecidos por este hermoso mensaje que usted nos tenía preparado, Señor. Gracias, Dios mío, denos ese entusiasmo cada día, ese ánimo para poder seguir caminando, Señor. A través de su palabra, usted nos ha alimentado y dándonos fuerza para poder seguir, Señor. Sabemos que hay dificultades, pero Dios mío, con su ayuda todo es posible. Gracias, Señor, por haber permitido llevar esta transmisión a muchas personas. Gracias por el equipo de trabajo que usted ha formado en este lugar, desde su jefe hasta lo más último, Señor. Bendiga, Dios mío, a los camarógrafos, bendiga a los que trabajan en los cables, los que están en locución, los que están en la radio, Señor, los que están en televisión. Grandemente bendecido, Señor, hemos cumplido una mañana más, Señor, para llevar este mensaje a tantas personas, y sabemos que ha sido de bendición, como ha sido para nosotros, así ha sido bendición para aquel que está enfermo, Señor, para aquel que está en su camita, para aquel que está trabajando, para el que está recluido, Señor, en una cárcel, Dios mío, fortaleza para ellos, Señor, gracias, Dios mío. Ahora le pedimos humildemente que nos bendiga, Señor, en el dulce nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Llegado al término de esta filmación de este culto hermoso de celebración hoy día 28 de abril, se nos va el mes de abril. Así es. Pero muy contentos. Así es, mi hermano César, un gusto haber trabajado con ustedes, que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando a diferentes lugares, que Dios les fortalezca, que tengan una hermosa semana y que puedan estar hoy día, sabemos que a través de la radio se repite el mensaje a las 7 de la tarde y bueno, ya el día miércoles me parece que se, porque siempre se va el día lunes a través de la televisión. Pero que Dios les bendiga grandemente y esperamos haber sido una bendición para sus vidas. Y que disfruten este día junto a su familia, esta tarde que queda, disfrútenla porque hay que disfrutar con la familia, hay que estar junto a ellos, y si tienen posibilidades de conversarles de lo que Dios hizo hoy día, hágalo. Les deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén.